Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Un saludo al programa radial Así es el Callao, de Larissa Riquelme. Y 44. Muy buenos días a todos nuestros amigos chalacos de toda la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día estamos 29, jueves 29 de mayo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Y cómo pasa el tiempo, cómo se acaba el mes, y cada día que pasa pues debe ser una batalla que tenemos que ganarle a la guerra de la vida, Y quiero agradecer una vez más a todos nuestros amigos que a estas horas de la mañana pues se conectan a la www.radiochalaca.com. Muy contento y muy felices nosotros, todo el equipo del programa Así es el Callao, todo el equipo de periodistas del diario Prensa Chalaca, porque cada vez son más y más chalacos los que se suman pues a la gran familia del grupo de comunicaciones Así, que como ustedes saben pues edita este programa, también el diario, también la revista virtual Puerto Chalaco, esta revista que se reparte a más de 5.000 correos electrónicos. Si usted quiere que le llegue a su bandeja de entrada, Puerto Chalaco, que es un magazine noticioso, puede pues mediante el inbox del fanpage de Prensa Chalaca, puede enviarnos su correo electrónico y estará formando pues parte de los más de 5.000 chalacos a los cuales se le distribuye completamente gratis y todos los lunes por la mañana la revista virtual Puerto Chalaco. Bueno, también agradeciendo a todos los chalacos que se encuentran en diferentes distritos de nuestra gran provincia. En La Punta, en La Perla, en Carmen de la Legua, en Bellavista, en el Cercado Callao, en Ventanilla y en el nuevo distrito Mi Perú. Hasta ahí llegamos con nuestro cargamento de informativo con el diario Prensa Chalaca y también con tu programa Así es el Callao por la www.radiochalaca.com. Llegamos al Perú y a todo el mundo. Y 47. Bueno, y el día de ayer tuvimos la presencia pues del alcalde de Carmen de la Legua, Daniel Leca Rubio. Él estuvo aquí con nosotros en una entrevista bastante interesante y muy importante. Una de las cosas que recuerdo bastante y que me llamó poderosamente la atención fue cuando manifestó que el gobierno regional solamente había dado pues menos de un millón de soles en estos 3 años de gestión como presidente del gobierno regional a Carmen de la Legua. Imagínense ustedes, Félix Moreno, que dice que es vecino de Carmen de la Legua, que ha sido alcalde de Carmen de la Legua, ha sido, a mi parecer y en mi consideración, muy mezquino con los vecinos de Carmen de la Legua. Y no ha sido así, el alcalde Juan Sotomayor, quien ha otorgado en estos 3 años y tanto de gestión más dinero que el gobierno regional a los vecinos de Carmen de la Legua. ¿Ah? Y no lo digo yo, lo dijo ayer el alcalde Daniel Leca Rubio, alcalde de Carmen de la Legua. Y no solamente dijo eso, sino que también dijo que se habían firmado algunos convenios que han sido incumplidos por el gobierno regional. ¿Ah? ¿Qué tal vecino que nos tocó? ¿Qué tal vecino de Carmen de la Legua? Resultó ser el presidente del gobierno regional, Félix Moreno Caballero. Bueno, pero mejor escuchemos lo que dijo el alcalde Daniel Leca con respecto a esta, poco interés mostrado por Félix Moreno con sus vecinos, ¿ah? Entre comillas, porque creo ya no vive ahí, por cierto, de Carmen de la Legua. Escuchamos a Daniel Leca, alcalde de Carmen de la Legua. Actualmente yo tengo un banco de proyectos de cerca de 60 millones de soles para hacer obras públicas, pero sin el apoyo del gobierno regional municipal del Callao, mi presupuesto me queda corto. ¿El gobierno regional ha apoyado a Carmen de la Legua? ¿Así como lo ha apoyado, por ejemplo, a Bellavista? No, de esa forma no. Solamente el primer año me transfirieron 130 mil soles para comprar unos autos para el serenazgo y 400 mil soles para una obra, ¿no? La municipalidad provincial también transfirió 1.080.000, si no me falla la memoria, para una obra. ¿Más que el gobierno regional? Más que el gobierno regional, eso es verdad. Vaya. ¿No? Pero de ahí no más tampoco, ¿no? No más, a pesar que todos los expedientes técnicos que yo tengo. ¡Ah, carambas! ¿Ah? ¿Qué les parece? También esto me recuerda que se firmaron dos convenios muy importantes entre la municipalidad de Mi Perú, del centro poblado Mi Perú en ese tiempo, con Félix Moreno, alcalde. Bueno, aquí los invitados nos están invadiendo. A ver, ¿dónde está el orden? Bueno, recordaba yo, amigos, que se habían firmado sendos convenios entre la municipalidad de el centro poblado con el gobierno regional que fueron incumplidos. La municipalidad del centro poblado en ese tiempo incluso hizo sendas marchas de protesta para que el señor, el doctor Félix Moreno Caballero, cumpla pues con su palabra. Y ahora nos enteramos por las propias palabras del alcalde de Carmen de la Legua que ahí también se firmaron convenios y no han sido cumplidos. Recuerdo que el convenio firmado con el alcalde Reinaldo Encalada de Mi Perú fue para otorgarle camiones para el recojo, para la limpieza pública. ¿Ah? Sin embargo, no fue cumplido este convenio. Y también el señor Félix Moreno públicamente se presentó en el aniversario del centro poblado y prometió, y eso hay muchos videos en las redes sociales, y prometió pistas y veredas para este importante centro poblado. Sin embargo, nunca cumplió, y creemos que está muy mal que un político se prometa públicamente y después se haga el de la vista gorda. Ah, y eso está registrado en las redes sociales las palabras pues de Félix Moreno cuando dice que hará pistas y veredas en mi Perú y jamás cumplió. Tampoco lo digo yo, lo ha dicho el mismo alcalde de el ahora nuevo distrito de mi Perú. Por eso es que la gente pues se organiza, se pone las pilas, como en el caso de mi Perú, y ellos pues han logrado ya su autonomía política, su autonomía económica, que es lo más importante, para no estar rogándole a ningún político mentiroso que promete y nunca cumple. 9:53. Bueno, y hablando justamente del gobierno regional, tenemos una información que dice lo siguiente. Es sobre el tema de el Jurado Nacional de Elecciones, que ha confirmado que Félix Moreno infringió la ley de publicidad. El Jurado Nacional de Elecciones declaró que el señor Félix Moreno Caballero, presidente del gobierno regional del Callao, ha incurrido en infracción al reglamento de publicidad estatal en el periodo electoral, tal como lo reseñara el diario Prensa Chalaca el día de ayer, en su carátula colocamos este importante informe donde el gobierno regional pues le llama la atención. Bueno, creo que todos los que vivimos y transitamos el Callao podemos darnos cuenta de este tipo de infracciones a la ley electoral. Lo hemos dicho nosotros desde hace mucho tiempo, cuando hemos invitado aquí a la defensora del pueblo, hemos conversado con ella este tema, y muchos candidatos que han venido hasta nuestra cabina de transmisión también han manifestado lo mismo, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones declaró que el señor Félix Moreno Caballero, presidente del gobierno regional del Callao, ha incurrido en infracción al reglamento de publicidad estatal en periodo electoral. La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones concluyó que el gobierno regional del Callao no cumplió con retirar unos paneles referidos a las obras de rehabilitación de la avenida Néstor Gambetta, ubicados en las avenidas Los Dominicos y Néstor Gambetta. El presidente regional del Callao adujo que los había colocado antes del 24 de enero, día de la convocatoria a elecciones regionales municipales 2014. Sin embargo, no cumplió con retirarlos. El Jurado Nacional de Elecciones declaró que el presidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno, incurrió en infracción a la norma de publicidad estatal y dispuso el retiro definitivo de los paneles. Asimismo, lo requirió a abstenerse de hecho semejante bajo apercibimiento de abrirle proceso de sanción. Bueno, ya lo saben, nosotros no lo hemos dicho, pero sí tenemos que decir que lo dijimos primero, lo dijimos ya hace algún tiempo, y recién el jurado se está poniendo las pilas. Bueno, también había una invitación del Poder Judicial, que este viernes se va a juramentar a la presidenta del Jurado Electoral Especial, que tendrá a su cargo pues toda la cuestión legal de las elecciones. Más adelante estaremos hablando del tema, y de alguna manera lo único que queremos aquí es que las elecciones se hagan, se corran, se realicen en cumplimiento de las normas establecidas, y que no haya pues favoritismo para nadie, ¿no? Que no haya favoritismo. Termino con esto el día, y nos vamos a la pausa comercial. El día de ayer en realidad causó bastante conmoción en las redes sociales la venida de Larisa Riquelme, pero también causó conmoción que ella en su fanpage coloque que el alcalde Juan Sotomayor le habría regalado una joya de oro blanco, dice, con incrustaciones de piedras preciosas, etcétera, ¿no? Exagerando ahí Larisa Riquelme. Esto corrió como reguero de pólvora por las redes sociales, tanto así que tuvo que salir, pues, Juan Sotomayor a aclarar el tema, diciendo que eso lo había comprado aquí nomás. De repente aquí en el mercado, en el mercado central del Callao, y era nada de oro blanco, sino era plata, ¿ah?, que le había costado menos de 300 soles. Así que aclarando siempre Juan Sotomayor sobre este tema de Larisa Riquelme. Bueno, nos vamos a la pausa comercial, amigos, a la primera pausa comercial, pero ya está con nosotros, ¿ah?, ya está con nosotros Carlos La Rosa, ¿ah? Con la Rosa es otra cosa, dicen. Hace poco él renunció públicamente al partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori y el día de hoy ha venido a explicarnos por qué ha renunciado a este partido que en las últimas elecciones prácticamente barrió, ¿ah?, ganó aquí en la provincia constitucional del Callao, partido en el cual también está como candidato a la presidencia del gobierno regional, Víctor Alvarez. Nos vamos a una pausa, amigos, y ya volvemos en tu programa Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca del lugar. Eddie Santiago. No me digas nada. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve llegó al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa. De ayer, hoy y siempre. Yo creo que las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, arriba, arriba. Solo en tu nueva radio. Chalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Un saludo al programa radial Así es el Callao de la Alicia Riquelme. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, y el ambiente electoral se está moviendo demasiado. Unos van, otros vienen, unos renuncian, otros quieren ser. Y todo esto seguramente se va a definir una vez que oficialmente los candidatos estén inscritos en los diferentes partidos y movimientos que participarán en los próximos comicios electorales. Bueno, pero una de las renuncias que nos llamó poderosamente la atención fue la de Carlos La Rosa Cobos. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes del lema La Rosa es otra cosa? Bueno, el ahora ex precandidato al municipio de Bellavista por el partido político Fuerza Popular anunció en una conferencia de prensa su renuncia irrevocable al partido fujimorista mediante una carta pues dirigida a Martín Pichilingüe, coordinador regional del mencionado partido. Bueno, está con nosotros Carlos La Rosa Cobos para explicarnos los motivos de su renuncia y ustedes puedan enterarse en vivo y en directo y por palabras de del mismo Carlos La Rosa, ¿cuáles fueron estos motivos que lo llevó a alejarse pues del partido de Keiko Fujimori? Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Tulio, siempre de estar acá en tu casa, en esta radio tan prestigiosa como es Radio Chalaca, y sobre todo en este programa, Así es El Callao. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente. El día 27 de este mes presenté ante el señor Marco Pichilingüe, coordinador político regional del Callao del partido Fuerza Popular, mi declinación, no renuncia porque yo no soy militante de Fuerza Popular, sí simpatizante, decliné mi precandidatura a la alcaldía de Bellavista por su partido, principalmente por haberse pretendido lesionar mi honor, mi reputación, mi buena imagen, atribuyéndoseme hechos y conductas que no se ajustan a la verdad ante la comisión política del partido por personas que no tienen ninguna autoridad moral para referirse a mí con ofensas injuriosas, calumniosas y difamatorias que rechazo rotundamente y que no las voy a aceptar bajo ningún punto de vista. Pero lo más lamentable, amigo Tulio, es que se me dejó solo frente a esas falsedades, frente a esas bajezas que quisieron desprestigiar mi imagen. Sabes que ya comienza la contracampaña y esto es una guerra sucia la que se ha hecho conmigo. Y lamentablemente cayeron en el juego y pisaron el palito, creo yo. Me dejaron solo en el sentido que no hubo una defensa férrea frente a estos ultrajes hacia mi persona, demostrando para mí una total infraternidad, como lo he dicho antes y lo vuelvo a ratificar, deslealtad y falta de solidaridad con su precandidato. Bueno, ¿y cuáles fueron, digamos, las acusaciones que te hicieron? Yo tengo entendido que una de ellas, si es que fueron más, tú nos dirás, ha sido porque tienes algunos procesos judiciales en tu haber, ¿eso es cierto? Mira, tengo 17 años de vida profesional como abogado. Gracias a Dios me ha ido bien en la vida, creo yo, y humildemente lo digo, exitosa. Es por ello que no estoy ya por cuarta vez como directivo del Colegio de Abogados del Callao, del cual me honro representar al gremio chalaco de abogados. Y tengo 15 años en mi haber como funcionario público en diferentes entidades públicas, llámense municipalidades de Bellavista, del Callao, del RIMAC. He estado en el Congreso de la República, he sido parte de la Comisión de los Pueblos Andinos e Indígenas con la congresista Paulina Arpasi en el gobierno de Toledo. He sido el jefe o gerente de asesoría legal de la Asociación de Municipalidades del Perú cuando el doctor Juan Sotomayor la presidía. Entonces, tengo una carrera intachable como funcionario público, pero no quiere decir que no estemos sujetos, todos los funcionarios públicos, y sobre todo por ser personas públicas, a una serie de denuncias que pasan en el trayecto, en el camino de nuestras gestiones. Claro, claro que sí. Y eso no lo puede negar nadie. Todos que me digan qué funcionario no ha tenido, porque mucha gente cree hasta que a veces por un acto ya estás cometiendo abuso de autoridad. Claro que he tenido procesos, no lo puedo negar, pero de los cuales he salido librado por la justicia, porque nunca se me encontró ninguna responsabilidad sobre algún hecho que me hayan denunciado. Yo no tengo ninguna sentencia, ojo, ninguna sentencia judicial que me dé algún descrédito público o que te impida, que me impida postular. Postular. Y se lo dije a don Marco Pichilingüe porque me lo preguntó. Él anda pregonando por la radio, por internet, de que se me comunicó y yo no hice ningún descargo, que me querían ubicar por teléfono y no me hago falso. Y que tú apagaste el teléfono. Y que yo apagué el teléfono. Sí, falso, sí. Hermano, falso, falso, Tulio, porque apenas me dijo él, le manifesté lo que les estoy diciendo a ustedes. Yo no tengo nada. Que me rebusquen lo que sea, mi hoja de vida. No tengo nada. Él cuando me entrevistó y me invitó, porque yo no llegué a Fuerza Popular, sino Fuerza Popular llegó a mí para invitarme a ser su candidato. Él sabía mi hoja de vida. ¡Oh, maravilla! Ahora tiene amnesia y duda y me pregunta. Bueno, le absolví las dudas, fui contundente con él y le dije que vayan al Poder Judicial, saquen alguna hoja penalógica o algún antecedente de judicial o penal. No tengo nada. Eso es fácil, ¿verdad? Tú que eres abogado. Es fácil, es fácil. Vas y preguntas por su nombre y sale. Y sale tu hoja, currículum, tu reporte judicial. Claro. No tengo nada, señores. La única sentencia que tengo es la de mi divorcio, ¿no? Claro. Entonces, y creo yo que eso no me hace merecedor a que me digan que tengo procesos. O sea, hermano, yo no tengo ninguna sentencia, como luego decir, que me dé un descrédito público de que no pueda ser candidato, que no tenga la autoridad moral para hacerlo, ni mucho menos algún impedimento para hacerlo. Pero no puede ser posible las afirmaciones que hace don Marco Pichilingüe, que respeto mucho y le tengo mucho cariño y admiración. Sin perjuicio de lo que haya pasado, las controversias, me parece una buena persona, pero no puede referirse tan ligeramente a decir que yo no informé, que ya apagué mis teléfonos, ¿no, señores? Bueno, en todo caso, como responsable político del Callao, ha tenido la, valga la redundancia, la responsabilidad de, chequear tu hoja de vida, ¿no? O sea, me refiero a supervisarla, ¿no? Corroborarla. Y simple, porque si no, ¿para qué es representante político? A eso voy. Y se molestan cuando critico. Yo no insulto, don Marco Pichilingüe, amigo fujimorista. Yo no insulto, yo digo las verdades frontalmente, porque así soy. Así soy, si no dejaría mi esencia de ser Carlos Larrosa. Soy frontal en todos los actos de mi vida. Y lo que yo cuestiono y he criticado, y más no insultado, como dicen, que los he despreciado y he dicho que es, que es un partido chicha, así se refiere él, él se sentirá así. Él se sentirá así. Pero, ¿sabe qué? Como tú bien dices, él, como coordinador político, tenía la responsabilidad de ver las hojas de vida de cada uno de nosotros. Entonces, lo único que demuestra es cómo se está actuando con la informalidad y la falta de organización que se está actuando en Fuerza Popular en el Callao, señores. Yo quiero con mucho respeto saludar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que a quien tuve el honor de conocer en una reunión previas a mi lanzamiento como precandidato, una persona excelente, igual que toda su familia. Por supuesto, mi admiración al líder histórico Alberto Fujimori y al partido de Fuerza Popular. Yo no tengo nada en contra de Fuerza Popular. No puede decirme Marco Pichilingüe que yo estoy hablando mal del partido. No, estoy hablando las cosas reales y serias de las bases del Callao. ¿Hay alguna del Callao? ¿Hay alguna posibilidad de que Carlos Larrosa regrese? ¿De que esto se solucione? Mira, yo no descarto nada en este tema político. Veo en algunas redes que me parece, no sé si será mi impresión, sino que me desmienta don Marco Pichilingüe, que veo que ya están haciendo un mea culpa y una reflexión, que dicen que me siguen esperando con los brazos abiertos para que yo dé mi explicación. Yo no tengo que dar ninguna explicación. Ellos tendrían que disculparse por haber dudado de su candidato, que no tiene ninguna sentencia que me desacredite, como vuelvo a reiterar por tercera vez. Entonces, mire, si ellos hicieran un mea culpa y reconsideraran la situación, no sé, se podría conversar, no es pactar, pero yo les digo una cosa, me han maltratado demasiado. Eso me duele mucho, porque posterior a mis declaraciones, a mi declinatoria, tengo entendido de que se reunieron el mismo 27 de mayo, cuando hice mi conferencia de prensa, a 2 horas después, 5:30 de la tarde, o 1:30 después, y Marco Pichilingüe dando instrucciones para que al día siguiente salgan en la Radio Callao, en Radio Callao de don Bruno Espósito, en su programa. Pero ¿quién escucha esa radio, hermano? Por no, favor, no. O sea que no querían que la noticia se sepa. No. Ya. Y haciendo consignas, encargando directamente a que se me maltrate, que se hable, que me desprestigien por teléfono a sus bases, diciéndole eso. ¿Qué seriedad, don Marco Pichilingüe, para hacer esta directiva de que llamen por teléfono todo el programa en Radio Callao para que me maltraten? Lo cual le salió el tiro por la culata, porque quedaron muy mal parados. Así no se trabaja. Me da pena que gente que supuestamente estaba conmigo en Bellavista de sus bases fujimoristas han hablado muy mal de mi persona, me han difamado, me han calumniado. A mí me da mucha pena porque creo que la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Hay una dirigente que dice tener una base en la ciudad de Pescador y no veo ninguna base, veo que es su casa nomás, y eso no es base, se desnaturaliza. La señora, María Elena, de la ciudad del Pescador, me da mucha pena que ella hable de mí tan mal. No puede ser tan mal agradecida cuando yo saqué del penal por robo agravado, no sé si a su hijo, a su yerno, a su nuera, evité que se vaya a Santa Mónica por tráfico ilícito de drogas, logré sacar una comparecencia y no se fue al penal de Santa Mónica, la esposa de su hijo, que vive, que es de Puerto Nuevo y estaba señalada como una microcomercializadora. Y no puede hablar de mí cuando sabe mi trayectoria profesional como abogado, cómo logré dos cosas tan importantes como fueron las libertades, no sé si de su hijo, su yerno, como voy a repetir, o el esposo de su sobrina, por robo agravado, y a su nuera, directamente su nuera, por microcomercialización de drogas. Y se han referido de mí como han querido. No puede ser que sean tan desleales que cuando ya salgo y declino, manifiesten dirigentes como el señor Panta que yo soy un desleal, que cómo he podido hacer o hablar de Fuerza Popular cuando ese partido que me ha abierto las puertas a la política y que me ha albergado. No, señor Panta, secretario, creo yo, dice ser de Ciudad del Pescador, Señor Panta, yo no soy ningún infiltrado. Infiltrados pueden ser otros. Cuidado que infiltrado puede ser la cabeza de las postulaciones de Fuerza Popular. Más bien el infiltrado puede ir por ahí, por ese lado. Y me estoy refiriendo, y lo hablo directamente, Albrecht. ¿Víctor Albrecht? Víctor Albrecht. Uh-huh. Si hablamos de infiltrados, él es el discípulo de Alex Curi. Y yo recuerdo cuando Montesinos le indicó, hay que minar a Andrade por dentro, los partidos por dentro, tienen tentáculos en todos lados. No me extrañaría que él sea uno más en otro partido del Callao. Callao. Y sobre todo lo que me hizo, y quiero denunciar esto. ¿Saben lo que me hizo Víctor Albrecht a mí? Cuando me declararon oficialmente precandidato en Ventanilla con bombos y platillos de Fuerza Popular, don Víctor Albrecht a los días negociando mi precandidatura y solicitó el apoyo de un director de un diario para que interceda ante el precandidato del partido de Pedro López, Eugenio Córdoba, lo cual él rechazó rotundamente, dijo que ya tenía un compromiso con Pedro López. Pero este es el tipo de calidad de persona de negociar mi precandidatura, negociarla, no tiene otro nombre, a sabiendas que yo ya estaba ocupándola. Uh-huh. O sea, miren la falta de ética y la falta de moral de hacer eso con un compañero candidato, ¿no? Uh-huh. O sea que no sería descabellado pensar que Víctor Albrecht o Chimpún Callao estaría poniendo candidatos, por ejemplo, en Bellavista, etcétera. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es una línea que ya viene hace tiempo. Las elecciones pasadas, acuérdense cuántos candidatos habían en Bellavista y todos eran de una misma persona. Hoy sigue lo mismo. Carlos Valdivia, Eche, Valpartida, yo diría hasta el mismo Córdoba, no sé si descarte o no él eso. Y este chico Gallardo de Somos Perú. En todos los partidos Somos Perú que está Lilian Valverde, colaboradora directa con Alex Curi Humachar. Y los candidatos que te he mencionado, todos son del entorno de Juan Sotomayor. Se podría entonces decir, en todos lados tienen candidatos, quieren dispersar el voto por eso, para que se mantengan en el poder. Se podría decir de que Chimpún Callao estaría enchufando candidatos en todos los partidos, en todos los movimientos. Eso es indudable. Lilian Velarde, que Lilian Valverde. Valverde, perdón, Lilian que era Valverde, la colaboradora directa, claro, de ahorita, Alex ahorita y, de la, está, y de su señora madre. Está auspiciando, por decirlo auspiciando de Somos Perú. Así es. Por favor. Albrecht ya es candidato en Fuerza Popular. Y él, mire cómo estará de mal el Callao, los dirigentes, que a él se le da la responsabilidad de negociar las candidaturas en todos los distritos. O sea, libre albedrío y carta libre. Pobre Fuerza Popular. Zorrilla. ¿Qué dirá Keiko Fujimori? No sé, dicen que le han dado las facultades. Yo no creo que se haya enterado, pero dicen que le han dado la facultad para que negocie todo. Si estamos así, qué pena Fuerza Popular, de verdad, qué pena. Zorrilla en Carmen de la Legua. Imagínate. Es de Chimpún Callao, ahora está en APP. Así es. ¿Verdad? Así es. O sea que no es descabellado pensar de que Chimpún Callao está enchufando candidatos en los diferentes partidos y movimientos. En los diferentes partidos. ¿Qué cosa? Bueno, última pregunta. ¿Cuál es el futuro de Carlos La Rosa Cobos? Yo he declinado a ser precandidato de Fuerza Popular, más no he dejado de lado de postular y de seguir aspirando a ser la primera autoridad de Bellavista. Seguimos en ese proyecto de llegar a la alcaldía de Bellavista de todas maneras. Seguimos con ese proyecto de llegar. Estamos justamente en conversaciones con varios partidos políticos o movimientos que tienen personería en el Callao. Estamos viendo la mejor opción, creo que la voy a tratar con mucho tino ahora, sí, no quiero patinar, quiero tratarlo con mucha reserva para que claro, las cosas se den. Ya pasaste por Chimpún Callao, luego por el Partido Naranja. Claro, de Chimpún Callao era militante, ¿no? Era militante, renuncié. Y también se podría decir y en la Naranja era que de repente eras un infiltrado de Chimpún Callao. No, jamás. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Jamás, porque en Chimpún Callao... yo como independiente en el año 97 me hice militante, si no mal no equivoco, Yo he sido militante de esos años hasta este año que renuncié. ¿Tú tienes una amistad todavía con Juan Sotomayor? Sí, Juan Sotomayor es amigo. No, tu amigo, no, no tengo, tu no... pensamiento y guía. No. ¿Cómo puede? cualquiera puede pensar que también eres infiltrado. No. Con Juan Sotomayor, al que respeto mucho y lo de acá lo saludo. Juan, si es, va Juan Sotomayor, Juan, Juan una vez amigo. Que Carlos La Rosa Cobo sea alcalde de Carmen de la Legua, de Bellavista, va Juan Sotomayor y dice, Carlitos, no lo metas a la cárcel a Iván por todas esas cosas que ha cometido. Déjalo tranquilo. ¿Qué va a decir Carlos La Rosa Cobos? Para nada. Mi maestro y guía. No. No para, se preocupe usted. Para nada. Quien me lo pida, no. Nosotros apenas ingresemos, vamos a investigar todas las irregularidades y corrupción que hay en este gobierno de Bellavista. Yo no me caso con nadie. Así me lo diga el Papa. Me lo pide el Papa, igual será investigado Iván Rivadeneira, dejando la alcaldía. No, Juan Sotomayor es muy amigo mío, le agradezco porque él me dio la oportunidad de trabajar con él en Bellavista a su lado, aprendí mucho de él, sí. Lo admiro, es un gran amigo, pero no hay mayor relación, menos ahora políticamente, ¿no? Soy amigo de él, soy muy amigo de Félix Moreno, a quien agradezco también la oportunidad de haberme dado la oportunidad de trabajar a su lado en la Municipalidad Provincial del Callao y en el gobierno regional. Somos amigos, sí, pero ya no hay ningún vínculo político, ninguna relación política con Chimpún Callao. Muy bien, yo quiero agradecerle pues a el doctor Carlos La Rosa Cobos, enérgico candidato de Bellavista, quien ha anunciado aquí que seguirá en esas intenciones de ser el candidato y obviamente el nuevo alcalde de Bellavista, agradeciéndole por su tiempo y sus palabras finales. Mira, Tulio, yo quiero agradecerte siempre la gentileza que tienes con mi persona y bueno, creo que con todo el mundo, de poder invitarme y de poder ser claro, porque este programa es así de objetivo y frontal, las cosas se dicen claro a los chalacos, como siempre nos gusta. A los que somos verdaderos chalacos, no cholacos. Al viril pueblo chalaco. Al viril, ¿no? Pueblo chalaco. Porque hay unos que no son tan viriles, dice. Eso, lamentable, ¿no? El pueblo chalaco tan viril y a veces con algunos personajes ya parece que hacen dudar. De ello, mucha ¿no? Mucha duda. Es mucha lamentable, duda. Mucha duda. Bueno, ahora que está de moda que salgan del closet y digan que tienen la opción y apoyando la Unión Civil. Creo que el tema ese está de moda y en el Callao hay muchos, pero no salen. Pero no son más. No salen del closet. Yo, Tulio, te agradezco de verdad. Quiero terminar agradeciendo el respaldo de mis seguidores, que gracias a Dios son muchos, son cuantiosos en Bellavista. Por eso nos tienen en el primer lugar de las encuestas, gracias a Dios. Estamos seguros de que vamos a anclar en un partido o un movimiento regional que nos dé las posibilidades sinceras de poder llegar al sillón municipal y lograr los objetivos, que es que Bellavista vuelva al sitial que se merece. Muchas gracias nuevamente a Carlos La Rosa Cobos, candidato en realidad para el municipio de Bellavista. Bueno, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya está con nosotros Fran Villegas, candidato a también por el partido Siempre Unidos. Vamos a conversar con Fran luego de la pausa comercial, así que no se muevan porque rápidamente regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Email.

donde esperamos que realmente sea una fiesta electoral, un homenaje a la democracia. Claro, es mucho pedir, creo, ¿no? Ya se ven cosas antidemocráticas desde el comienzo. Pero, en todo caso, esperemos que haya mucha conciencia cívica de parte de nuestros hermanos chalacos, de nuestros vecinos chalacos. ¡Claro que sí! Y en este programa lo que pretendemos es darle toda la información fidedigna, clara, contundente, ¿ah? Así como es el pueblo chalaco, el viril pueblo chalaco, de frente y sin esconder nada. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado, que viene directamente desde el populoso distrito de Ventanilla. Él se llama Fran Villegas y es candidato por el partido Siempre Unidos. ¿Ah? El partido Siempre Unidos, cuyo líder es Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos. Muy buenos días, Fran Villegas. Un gusto de tenerte con nosotros y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días. Agradecer de antemano la invitación de nuestra amiga Lucía Llanos y también agradecer de antemano a Lucina Llanos, también agradecer al programa Así es el Callao, el día de hoy estar presente, y también a Tulio Chávez, pues un gran periodista reconocido en todo el Callao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por eso, muy amable. Bueno, Fran, sabemos que tú vives en Pachacútec, ¿verdad? Sí, así es. Pachacútec, un lugar tan golpeado por la indiferencia de muchas autoridades, ¿verdad? Sí, yo vivo en Pachacute, soy fundador del proyecto piloto Nuevo Pachacute desde que llegamos, lo reubicado Villa Salvador del año 2000, el 3 de febrero. Ajá, de Villa El Salvador, ¿no? O sea, gente trabajadora, emprendedora sobre todo. Sí, luchadora, trabajadora, y claro, hacer el impulso en el distrito de Ventanilla, ¿no? Muy bien, y dime, ¿qué te motivó a lanzarte a la política? En los años que tengo, no habías estado en la arena política, ¿verdad? De repente como dirigente, sí. Cuéntame. Es verdad, yo creo que ver el problema de Ventanilla que acontece en todos los sectores, como dirigente social, vivir la problemática del distrito de Ventanilla, muchos sectores abandonados en el tema educación, en el tema salud, en el tema de generación de empleo, en el tema de saneamiento físico legal. En el tema que no existe, por ejemplo, hoy en día un tema de seguridad para los vecinos, la delincuencia y el pandillaje y la drogadicción avanzado tanto en el distrito de Ventanilla, y como dirigente social, conociendo la problemática del distrito de Ventanilla, nos ha hecho posible armar cuadros sociales que hoy en día estamos en la arena política por el Partido Siempre Unidos, que nos ha acogido, el partido que lidera el doctor Felipe Castillo, líder nacional del partido. Claro, dime, y bueno, ¿qué piensas de la, digamos, de la gestión que viene realizando Omar Marcos Arteaga ya en dos gestiones y ahora quiere una tercera, ¿no? Quiere la reelección, la reelección. ¿Cuál es tu opinión de la gestión de Omar Marcos? Bueno, yo tengo un concepto claro del manejo de presupuesto, más que todo que se maneje en Ventanilla, en el distrito. Es un presupuesto que está en 150 millones al año. Ajá, más, y 150 más, millones al año. Mucho más, pero bueno. Aparte que la Pampilla también aporta las rentas de aduana, que es importante en el Callao, que es muy fuerte. Aún no hay una obra de impacto social en el distrito. Por ejemplo, se habla mucho de inversión, pero inversión en pequeñas losas que no dan resultados al distrito, cuando en Ventanilla no existe, por ejemplo, un estadio. El estadio de la calle 10 que está en el mercado particular no es un estadio, porque no cumple con los requisitos de estadio. Claro. Ni una banca para sentarse, hay que ser claro en decirlo. Cuando los niños juegan o los padres de familia van a observar que sus hijos se desarrollen en el deporte. También estamos haciendo una investigación, que hay que decirlo claro, frente a la Naval Antonio Moreno de Cáceres. Hay también un estadio donde se dice que se ha vendido y estamos haciendo un seguimiento para sacar las copias literales en la SUNAR y ver en qué condiciones se encuentra esa área. Porque nosotros como dirigentes sociales y hoy en la carrera política vamos a ser fiscalizadores del presupuesto que se maneja en el distrito de Ventanilla. Porque no puede ser posible que un presupuesto de 150 que bordea los 180 millones, que el gobierno municipal no esté desarrollando obras de impacto. Por ejemplo, el señor Omar Marcos hablaba de su obra gran maestra o su obra bandera de un parque zonal. Y ese parque zonal que tenía 24 hectáreas de 247 mil metros cuadrados, de lo cual en los autovalúos lo difundía en todo Ventanilla, en la televisión, fue vendido a una empresa Libiamar SAC Es increíble, se vendió por 7 millones cuando estaba valorizado en 30 millones. La CONATA, el Consejo Nacional de Tasación, lo había valorizado en 30 millones. Inclusive tenía una constancia de posición para defender esa área, pero el señor Marcos absolutamente no hizo nada por defenderlo. También había invertido en el cerco perimétrico 3 millones de soles del municipio de Ventanilla, de los fondos públicos. Pero sin embargo tampoco se hizo de la vista gorda cuando en un acuerdo de Consejo Regional, el señor Félix Moreno Caballero da un acuerdo de Consejo Regional con todos los consejeros y hacen un acuerdo de medianoche para firmar y vender esta área que era de interés público de todos los ventanillenses. Claro, claro. Por supuesto que nos acordamos, es un acto bastante vergonzoso que hay que recordarlo, porque la verdad es que hay que tener poco cariño al pueblo para vender un área tan grande que iba a ser destinado a un parque zonal, de repente uno de los más grandes de todo el Callao, y que fue defendido por los pobladores de Pachacute cuando lo querían invadir, y que el alcalde, y también hay videos de eso, se comprometió a construir un parque zonal, así que lo limpiaron, lo defendieron con bombas lacrimógenas, la policía, todo un tema. Después vino el buen Omar Marcos y lo cercó, cercó un cerco hermoso. ¿Cuántos hectáreas tenía? 24 hectáreas. 24 hectáreas cercado, le pusieron su letrero, aquí se construirá el gran parque zonal de Ventanilla, todos los pachacutanos felices y contentos. Claro que sí. Y un buen día, un buen día, así como vendieron los terrenos en los cuales se iba a proyectar un gran complejo policial para nuestra Policía Nacional, y que hubiera sido un tema de lucha frontal contra la delincuencia, de esa misma manera y sin ningún remordimiento vendieron pues este parque zonal que iba a ser el más grande de todo el Callao. Y entonces Pachacute salió en marcha a defender esto, porque francamente es una burla total. Y es así como, esa es la historia. Y acá nuestro amigo Fran de Pachacute nos viene a refrescar estos momentos vergonzosos que han protagonizado pues algunas autoridades en la provincia del Callao. Bueno, estamos con Fran Villegas, candidato a Ventanilla por el partido Siempre Unidos. Y bueno, en líneas generales, ¿cómo calificas la gestión de Omar Marcos? ¿Es buena, mala? Yo califico de una gestión, para mí es mala, una gestión con tanto presupuesto que no se haya desarrollado el distrito de Ventanilla, que la delincuencia haya abundado en diferentes sectores. El pandillaje y la drogadicción sigue avanzando en el distrito, muy fuerte. Ha habido una encuesta que ha desarrollado San Marcos, donde el 70% es la delincuencia, drogadicción y pandillaje. Y eso es muy fuerte, ha sobrepasado los límites en el distrito de Ventanilla. Y hoy nosotros estamos enmarcando la bandera no a la corrupción, sí a la dignidad, y la dignidad se demuestra con hechos. Somos dirigentes sociales y hoy líderes políticos que estamos saliendo a la arena para demostrar que en esta candidatura vamos a poner mano dura y vamos a ser claro en decir las cosas en el distrito de Ventanilla como lo venimos haciendo en todos los sectores. También queremos enfocar el partido Siempre Unidos, tiene una propuesta clara que le hemos llamado el programa de gobierno El Pueblo a Gobernar. A ver, ¿cuáles son las propuestas de Fran Villegas con el partido Siempre Unidos? ¿Cuáles son las propuestas? La primera propuesta nuestra es sobre el tema seguridad. En el tema seguridad vamos a combatir el tema de la delincuencia, drogadicción y pandillaje. En el tema de la delincuencia no pasa por tener tan solo en coordinación con la Policía Nacional o en coordinación que el municipio tan solo genere un serenazgo, sino que tenemos que ir más allá a fondo. El tema es capacitar al pueblo para que el pueblo se empodere en lo que es el tema de la delincuencia. Sabemos muy claro, nosotros estamos trabajando en sectores como Ventanilla Norte, estamos organizando rondas urbanas directamente con la población, que nos permita que el mismo poblador esté capacitado para asumir un gran reto en conjunto con la Policía Nacional, y en un actual gobierno nuestro tendrá una partida la Junta Vecinal y Ronda Vecinales, que hoy en día no se ha invertido en lo que concierne la seguridad en el distrito. Pero en un actual gobierno nuestro tendrá inversión la Junta Vecinales, Rondas Urbanas, y el poblador común tendrá acceso a la seguridad en conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, que es su competencia. En eso vamos a hacer un gran trabajo para desarrollar una gran comandancia en el distrito de Ventanilla, que hoy no existe. Existen pequeñas comisarías en el distrito de Ventanilla, comisarías sin infraestructura, donde el policía no tiene esa capacidad, no tiene equipamiento para poder desarrollarse. Eso yo creo que vamos a nosotros dar el presupuesto, distribuir el gran presupuesto que tiene Ventanilla al sector de la delincuencia y a seguridad, darle seguridad al pueblo para generar inversión en el distrito. Y lo que concierne en el tema de salud, tenemos también claro la propuesta en el tema de salud. Estamos recorriendo los puestos de salud, las postas médicas que hay en el distrito, y las postas médicas no cumplen con infraestructura. Por ejemplo, en la zona de Ventanilla y en Pachacuta existe como 16 postas de salud. Hemos coordinado, y de lo cual los vecinos están a libre albedrío. No se le da la seguridad de la salud que necesitan. Los vecinos hacen 5 de la mañana cola para un ticket para que los atiendan 10 de la mañana, que debería ser un servicio adecuado, y eso no se está brindando. Entonces estamos coordinando en un actual gobierno nuestro que cambie esa metodología de trabajo, y también no necesitamos crear más infraestructura en el distrito de Ventanilla, sino las postas que son gigantes, necesitamos darle rango de hospital, para que ellos tengan un rango de hospital y se puedan desarrollar y se puedan hacer operaciones en el distrito. Porque todo accidente que sucede en Ventanilla se viene a Sánchez Carrión. ¿Cuánto es la distancia para trasladar a Sánchez Carrión? Mejor dicho, el vecino llega, pero llega muerto. Esa es la realidad, hay que decirlo bien claro. Entonces, necesitamos un hospital de emergencia en el distrito de Ventanilla, que tenemos que asumir ese gran reto, invertir en salud. Muy bien, estamos bueno con Fran Villegas. Candidato pues ahora al distrito de Ventanilla. Fran Villegas, ¿tienes algún equipo de colaboradores digamos que pueda hacer realidad esta propuesta? Estamos trabajando ya desde ahora, tenemos un equipo profesional de técnicos, de los mejores profesionales del distrito de Ventanilla, que estamos acogiéndolos, coordinando con ellos para armar un equipo de profesionales. Para llegar a la actual gestión ya tenemos que tener ese equipo de confianza que trabaje por el distrito de Ventanilla. No queremos, como el actual gobierno municipal, que ha traído gente, gerentes de otros sitios. Yo no estoy en contra de eso, pero que venga gente de Independencia, de Surquillo, de San Miguel, no es posible. Y los profesionales nuestros del distrito de Ventanilla no se les ha dado el espacio correspondiente para que ellos sean los que lideren el futuro destino del distrito. Eso me deja mucho que desear de un alcalde en el distrito de Ventanilla. En un gobierno nuestro le daremos espacios a todos los vecinos del distrito y a todos los profesionales ventanillenses y no profesionales, pero que estén al servicio del pueblo para hacer trabajo social que lo requiere el pueblo. Un trabajo de calidad en el distrito. Dale el mejor rostro que necesita el distrito de Ventanilla. Bien, ¿cuál es tu actividad en Pachacútec? Mira, mi actividad en Pachacute, yo soy pequeño empresario, me dedico al pequeño negocio de distribución de gas en la zona. ¿Ya? Estoy trabajando como un emprendedor, como todo, y como emprendedor necesitamos generar en Ventanilla también a los emprendedores, darles un espacio a los pequeños microempresarios para poder desarrollar una economía local de mercado en el distrito, que nos permita abrir polos de desarrollo. Por ejemplo, hace poco hemos estado coordinando también sobre el proyecto del muelle pesquero artesanal, que lo está desarrollando Fondepes por 19 millones, pero sin embargo lo ha dejado en 40% de avance. Necesitamos que se desarrolle al 100%, hay algunos inconvenientes, pero que hay que darle solución y fuerza a través de la ministra de Pesquería para que le dé solución a este problema que se ha paralizado por 15 días. Uh-huh. Entonces, eso va a generar desarrollo económico, va a ser un polo muy importante en el distrito de Ventanilla para generar trabajo. ¿Cuál es el, digamos, el futuro de Pachacútec? Pachacútec es la zona más grande del distrito de Ventanilla. Tú sabes que Mi Perú ha decidido, a base de trabajo, de esfuerzo, de unión de sus pobladores, se ha oficializado ya como un nuevo distrito de Ventanilla. ¿Cuál es el futuro de Pachacútec? Yo creo que estamos contentos por descentralizarse el poder en el distrito de Ventanilla. De acuerdo a la Ley de Demarcaciones Territorial 27.795, el Reglamento 019-2003-PCM es clara para la creación de distritos, desarrollo económico, social y desarrollo urbanístico. Mi Perú se ha independizado, yo creo que va a tener economía propia para que pueda desarrollarse como tal. Pero en Ventanilla, como tal gobierno nuestro, invertiremos también en desarrollar los expedientes técnicos para que Pachacute sea un futuro distrito con 250.000 pobladores que hoy en día existen. Y Ventanilla sea la futura provincia. Tendremos que crear también Ventanilla Norte para darle el rango de distrito y poder generar los tres distritos de la futura provincia. Y Ventanilla sea una provincia con recursos mucho más grandes para desarrollarse. Yo creo que en eso soy un hombre convencido. Estamos trabajando como comité de gestión pro distrito en Pachacute para generar una gran corriente de opinión en el pueblo, concientizar al pueblo para generar el futuro distrito también de Ventanilla. En eso sí soy un hombre convencido. Nos hemos reunido con el señor Paredes, encargado de la Comisión de Descentralización del Congreso, con nuestra amiga también encargado, con nuestro amigo Peso, que es también encargado de la PCM, Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, para ir avanzando estos temas. Lo único que queremos son los servicios básicos en los diferentes pueblos para tener desarrollo urbano. También quiero acotar el tema de agua y desagüe, que Pachacute va a tener un gran impacto en Ventanilla. La obra está valorizada en 423 millones, una obra emblemática. El día de mañana, 11 de la mañana, nos vamos a reunir en Misión Dos Chinitas en Pachacute con la empresa Sedapal y la empresa COSAPI, que ha ganado la licitación pública de esta obra. Esta obra va a tener un impacto en todo el distrito de Ventanilla, tanto impacto social y tanto impacto económico. Eso nos va a permitir dar un avance y un gran desarrollo en el futuro distrito de Pachacute y la futura provincia de Ventanilla. En eso estamos trabajando duro. Formo parte de la comisión del macro proyecto Pachacute de Agua y Desagüe. En eso estoy trabajando, impulsando. En ese entonces con René Cornejo, que hemos trabajado con el ministro de Vivienda y hoy actual es el encargado, ¿no?, de la PCM. También estamos coordinando con ellos en este proyecto, este megaproyecto, que es un proyecto emblemático a nivel nacional. Y agradecer al presidente Ollanta Humala, quien estamos cerca también coordinando con la gente de gobierno para que se haga realidad este proyecto y se ponga en marcha ya. Bueno, yo quiero agradecerte, Frank, por haber estado aquí con nosotros explicándole al pueblo chalaco y también de Ventanilla, porque hay muchos oyentes que en estos momentos nos están siguiendo desde Ventanilla. Un saludo para Juana Salas Silverio, quien nos está conversando aquí por el Facebook. Y bueno, y a todos nuestros amigos de Ventanilla y de todos los distritos que están conectados mediante la www.radiochalaca.com y también mediante el fanpage de Prensa Chalaca. Agradecerte, Fran Villegas, deseándote los mejores éxitos en tu campaña, pues, por llegar a la alcaldía. Esperamos tenerte en otra oportunidad, sobre todo cuando ya esté oficialmente usted inscrito, para poder conversar, seguir conversando acerca del trabajo que viene, que va a desarrollar en estas elecciones. Bueno, Tulio, muchas gracias. Para despedirme, te agradezco mucho esta gran invitación al programa Así es el Callao, y también dejar en claro que el encargado a nivel de todo el Callao, el coordinador político, es mi persona. Invitamos a todos los líderes del Callao a sumarse a este proyecto de Siempre Unidos. Estamos buscando a los mejores hombres a la región, a la provincia, a los distritos del Callao. Y también dejar en claro que el señor Manuel Caballero ya no está en Siempre Unidos, ya no pertenece, está en el proyecto UDC. Y el vecino Villegas, encargado político de Siempre Unidos, estará para decir basta ya la corrupción y voten en esta contienda electoral en Ventanilla por el logo de la mamá y el bebé. Muchas gracias a ustedes por este gran programa Así es el Callao. Bien, amigos, ha sido Frank Villegas, pues, del partido Siempre Unidos de Felipe Castillo. Ya nos dijo que también no se encuentra en este partido el regidor Manuel Caballero. ¿Ya dónde está? ¿Dónde estará? Vamos a ver dónde estará. Bueno, nos piden una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Un saludo para Eduardo Advíncula, también en Ventanilla, quien nos está escribiendo por el fanpage de Prensa Chalaca. Mañana estará acá Eduardo Advíncula para contar su verdad. Así que luego de la pausa estaremos conversando justamente con el responsable político del Callao, el señor Víctor Marquina, del partido Alianza por el Progreso, quien ya se encuentra en nuestra salita de estar, y luego de la pausa estaremos conversando con él. Regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales.

es de que el pueblo chalaco se entere de lo que viene sucediendo y cuáles son las propuestas, sobre todo en este acto, en esta campaña electoral. Quiero también decirles que las invitaciones están abiertas para las actuales autoridades y candidatos también, como Félix Moreno, el doctor Juan Sotomayor también, a Omar Marcos Arteaga, alcalde de Ventanilla. Esperamos entrevistarlo en algún momento. Que no se chupen, no hay nada que temer. Cuando las cosas son claras, no hay nada que temer. Y aquí lo único que yo hago es hacer preguntas y las preguntas que el pueblo quiere saber y quiere conocer. Bueno, han habido muchas renuncias, los precandidatos están alborotados, renuncian en conferencias de prensa y estamos aquí con Víctor Marquina Mauni, candidato al gobierno regional del Callao por APP y también responsable político de este movimiento en toda la provincia constitucional del Callao. Muy buenos días, Víctor, y muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo para aclarar, pues, ¿no? En este tema, hace el día de ayer hubo una reunión con este candidato Yogo, denominado Yogo, la verdad, sinceramente no lo conozco yo, pero Gonzalo Carranza, y que ha, bueno, acá tengo su publicidad, ¿no? Con su polito de la, yo amo a la, a APP, pues, ¿no? Y resulta que ayer, de alguna manera, ha declinado su candidatura. ¿Qué ha sucedido? Realmente, muy buenos días a los oyentes del programa Así es el Callao. Gracias, Tulio, por la invitación. Me siento bastante halagado de estar acá y ser parte importante de este programa. Nosotros, como representación de APP en el Callao, actualmente sigo siendo precandidato, todavía no candidato. Este fin de semana tenemos nuestras elecciones internas. Perdón, ¿este fin de semana no fueron la semana pasada? El domingo pasado fueron las elecciones internas para los distritos. Ahí se eligieron también a los delegados que van a elegir a nuestro candidato a la provincia y a la región. Así están las cosas. Por eso yo todavía soy precandidato hasta el día sábado, hasta, ¿no? Hasta el sábado, ¿no? Hasta el día sábado. Soy el único precandidato hasta el momento. Bueno, ¿no tienes rival dentro de APP en el Callao? Dentro de APP no tengo rival porque no se ha presentado nadie. La lista ya... ¿Qué pasa? Ya se cerró la fecha límite, que fue el día 21 de agosto. ¿Y a qué se debe? Nadie quiere ser presidente del gobierno regional. No, muchos quieren ser presidentes y mucha gente con moral y con honestidad. Ajá. El problema es que... Ya saben que va a ganar Félix Moreno. ¿Cómo es la cosa? No, yo no creo que gane. Más bien habría que... Primero tendría que ganar una batalla con la justicia y después intentar continuar. Eso no, está totalmente claro, ¿no? Ustedes mismos lo están demostrando. Tenemos una llamada telefónica a estas horas. Aló. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Con quién tenemos el gusto? Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, ¿desde dónde nos llamas? De La Perla, de Juan Pablo Cabildo. La Perla. A ver, te escuchamos. Sí, justamente estaba escuchando a la Marquina. Bueno, nosotros le damos su apoyo, ¿no? Porque, bueno, tenemos un cambio en Callao. Y acá en La Perla, sí que hay problemas, pero creo que el señor Waldo Viñas es el mejor candidato más conocido, ¿no? En La Perla. Muy bien. ¿Algo más? Muchas gracias. Muchas gracias por la llamada. Gracias. Bueno, Osvaldo Viñas fue el que ganó, ¿no? Le ganó a Tantaruna. No. ¿Cómo no, fue no, la cosa? A ver. No, en el caso de Gonzalo Carranza, el día 21 de agosto, por algún problema minúsculo, el señor decidió no presentar su lista. Por lo tanto, quedaba fuera de carrera automáticamente por su propia voluntad. no presentó lista. Él había advertido, había hecho unos comentarios de algún falso compañerismo con el doctor Tantaruna, porque el doctor Tantaruna se quejaba en parte de que había firmado una ficha de inscripción dentro de los plazos correspondientes, ¿no? Y había firmado una ficha de inscripción y estaba promoviendo la candidatura del doctor Osvaldo Viñas, que como cualquier vecino natural y de La Perla, presentó su ficha, su inscripción, y quería también ser candidato. Entonces, se presentó y tuvo ciertas molestias. El señor Yogo, en un falso compañerismo, no presentó su lista, definitivamente estaba fuera. O sea, el error de él es no ceñirse a, digamos, las directivas del partido APP. Así es, lo quiso. La directiva era que presente tal día su lista su lista de regidores, digamos, ¿no? Así es. Y no lo hizo. No lo hizo, definitivamente quedó fuera. Ya. Sin embargo, por el trabajo que había realizado y bueno, sus gastos, qué sé yo, decidí todavía apoyarlo e intenté que él se inscribiera, y lo aceptó finalmente el partido, y la verdad que me arrepiento, ¿no? Porque finalmente hubo algunos problemas con el padrón, algunos errores involuntarios de la ONI y mío, que yo no tengo absolutamente nada con los padrones, figuraba mi nombre y de repente tres o cuatro personas más. Eso hizo de que él pateara el tablero nuevamente y no se realizaran elecciones, aduciendo una serie de falacias. No vengo a hablar mal de nadie, porque no acostumbro a hacerlo, ni contesto las groserías y los infundios y las mentiras que atentan contra mi propia moral, la de mi familia, del partido, con unos, tanto del señor Carranza, como en alguna oportunidad del señor Tantaruna, del doctor Tantaruna, que en este tema, bueno, parece un poco más coherente en este momento. Sin embargo, no se realizaron las elecciones en ninguno de los distritos porque ellos lo impidieron. Eso me obliga a mí a solicitar su expulsión. Pero no soy yo quien lo decide. Hasta el momento no, el partido no se manifiesta, y tampoco el órgano electoral del partido, comunicando si ellos participan o no en las próximas elecciones complementarias y quiénes son los candidatos. Eso está fuera de mi alcance. Claro. Yo me mantengo al margen de eso. Bueno, tenemos una llamada, nos dicen. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, señora Martina. ¿Cómo está? Le habla una vecina de La Perla. Para felicitarlo por su precandidatura, yo sé que usted va a ganar. Usted va a ser el candidato elegido para representarnos en la región del Callao, se lo merece. Conocemos su trabajo, conocemos su labor, los perleños, sabemos todo de usted. Y al mismo tiempo, también, ¿no?, estamos contentos por la designación del doctor Osvaldo Viñas para la candidatura para la Perla, para alcalde. ¿Cuál es su nombre? Entonces, le deseamos las mejores suertes del mundo, mucha fe, y yo sé que Dios los va a encaminar a ustedes dos. ¿Cuál es su nombre? Yo soy la señora María Pintado, de La Perla. De La Perla, muy bien, muchas gracias. Yo ya le iba a decir, ya mamá, muchas gracias. Porque no dice su nombre, tiene que decir su nombre para saber quién es. De repente se apellida Marquina. No la conozco. La señora María Pintado. ¿Qué te parece? No ha habido todavía tal designación. Yo agradezco la voluntad de la señora que ha llamado. El domingo se va a saber. Yo creo que mañana, o el día de hoy, o el día de mañana, podemos saber si qué cosa es lo que ha decidido el DINAE. Inicialmente presentó una tacha el doctor Tantaruna y esta... Ajá, todavía está en proceso, entonces. No, la tacha que él presentó fue denegada. Ah, ya, no tiene fundamento, sí, digamos. Fue denegada, fueron absueltos las... Y se queda Osvaldo Viñas como... No, todavía, eso no lo puedo decidir yo. Yo quiero que entiendan ellos que yo no lo decido. El partido tiene conflictos definitivamente porque es un partido democrático, me imagino yo, con algunos otros distritos a nivel nacional, y están resolviéndolo y están demorando un poquito. Pero hoy día podemos... podemos, yo creo que ya resolver todas las tachas que puedan haber posibles. Bueno, ¿cuándo nos puede decir Víctor Marquina cuáles son los candidatos de APP para el Callao? ¿Cuándo? Para poder invitar. Dios mediante, el día de hoy debemos tener alguna respuesta. Y el domingo, y yo quisiera mejor el lunes, porque el domingo ustedes tienen una nueva elección, me dice. El sábado 31, ¿sábado, no? Son las nuevas elecciones, ¿ya? Pero son para presidente regional y alcalde provincial. Sin embargo, creo que el órgano electoral puede decidir también completar las elecciones de aquellos distritos que por algún motivo no hayan podido elegirse. Me gustaría que entraran en competencia. Me gustaría que se demuestre en la cancha quién es el mejor. Claro. Además, ustedes, si quieren ganar, necesitan tener un buen candidato, el mejor candidato, el que esté liderando las encuestas. Sí, yo quisiera pedir algo a todas esas personas que se esconden anónimamente bajo un nombre que los trolls, para criticar los trolls. Yo creo que ellos deben primero enterarse bien las cosas. Yo asumo de que pueden estar mortificados con su candidato. Ojalá que no sean ellos mismos, como un tal periodista carmelino que no sabemos quién es, o de repente otros por ahí que solamente saben insultar y dicen una serie de falacias, de mentiras. Nosotros ya tenemos los IP de esos troles. Ya se están haciendo, se van a hacer hoy o mañana más tardar las denuncias correspondientes. Ajá. Porque ya determinamos de dónde salen, ¿no? Entonces es muy fácil para la policía determinar quién lo hizo con el número IP que nosotros ya logramos conseguir. Claro. Definitivamente claro. Esto lo voy a hacer conocer. Uh-huh. Y se van a enterar quiénes son los las trolls, personas. Ajá. Que están haciendo bueno, mucho daño. Bueno, a la espero que lo puedas decir acá. Solamente voy a intervenir en los casos en que personalmente me están afectando. Y no es un tema personal, es un tema familiar, un tema moral. Claro. No tienen nada que reprocharme. Quiero que busquen mis antecedentes policiales, penales. No me van a encontrar absolutamente nada. Nunca, jamás en mi vida tuve un juicio, salvo los que tuve como policía en actos del servicio o con ocasión de él. Nunca, jamás. Muy bien. En Ventanilla hemos visto también en las redes sociales que Eduardo Advíncula, no sé si ha presentado su renuncia, ¿cómo es la cosa? Mañana él estará acá con nosotros, pero ¿cuál es la verdad del tema? Tú que eres el responsable político en el Callao de APP. Con el señor Eduardo Advíncula, a quien invité, tenemos una gran afinidad. De los precandidatos que yo tenía, responsables políticos, era con el que siempre tuve mayores problemas. De repente la experiencia de él hacía entenderme algunos temas que yo no entendía. La cosa es que hubo muchas fricciones. Sin embargo, él en este momento, y yo percatado de la... caminé mucho Ventanilla últimamente, y al lugar donde llegaba el señor Eduardo Advíncula, pues era conocido por los dirigentes, por las zonas. Definitivamente dije, en Ventanilla no hay otro precandidato, y a pesar de que hay cerca de 30 precandidatos ahí, yo absolutamente para nada, como en los otros casos, se promovió la movida de él, y él es, creo, uno de los más interesantes candidatos, diría yo, que tenemos. Él, yo asumo su valentía y agradezco de él que el respaldo total que me da. Yo he anunciado mi renuncia irrevocable al partido si se demuestra que hay alguna componenda con Chipún Callao, o si hubiera alguna relación, algo que nos obligue a someternos. Absolutamente nada de eso existe, y lo voy a demostrar con todas las denuncias. Estaba conversando con otros candidatos y una de las de las ideas que se plantearon era de que Chimpún Callao estaría metiendo candidatos en diferentes partidos. ¿Eso va a ocurrir en APP? Eso no va a ocurrir en APP. Quería terminar con el tema de Eduardo, y Eduardo asume que él también renuncia detrás mío si descubre o descubrimos juntos que eso está sucediendo. O sea, es el total respaldo que me da Eduardo Advíncula a mi persona, porque sabe que somos limpios y morales. No hay tal injerencia de Chipún en el Callao. y no lo va a ver tampoco. Muy bien. En APP. Tenemos una última llamada para esta entrevista. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Aló, buenos días. Habla la señora Cruzado del distrito de La Perla para felicitar al señor Marquina porque va por la región Callao por APP y decir que la opción es Osvaldo Viñas en La Perla. Muchas felicitaciones, sigan adelante para no deber nada a nadie y que el Perú, el país, empiece a cambiar y vean que hay gente verdaderamente limpia y transparente que quiere hacer las cosas bien al servicio del pueblo. Muchísimas gracias y sigan para adelante, por favor. Muy amable por su llamada. Notamos bastante audiencia en La Perla. Bueno, parece que sí. En todo Ventanilla, acá en el Facebook, ya no sé cómo contestarles porque estamos en programa, pero lo importante es que aquí en el Callao no existe, pues, Víctor, tú sabes, un medio de comunicación. Vino un candidato a hablarme de Radio Callao. ¿Sabes dónde queda Radio Callao? Bueno, yo no sé, la verdad, pero... En esta oportunidad no me han llamado nunca. Yo llamé más bien a hacer una aclaración con el señor Caballero. Y de verdad que no conozco las instalaciones de Radio Callao. Lo único que sé es que está por Miraflores, San Isidro. Ah, yo pensé que estaba acá en el Callao. No, hermano, y es en AM todavía. ¿Ah? Acá nosotros estamos en el corazón del Callao. Y bueno, tenemos una gran audiencia, gracias a Dios, y gracias al trabajo de todos los profesionales que están en esta empresa. Pero bueno, en todo caso, Víctor, yo quisiera el día que ya tengas una lista, podamos estar acá conversando para que el pueblo chalaco sepa cuáles son los candidatos que ya, digamos, de repente no oficialmente, porque tú sabes que oficialmente se darán en el mes de julio durante la inscripción oficial, pero por lo menos los candidatos que hayan ya decidido y definido el movimiento APP. Más bien, te agradezco por esta entrevista y bueno, las puertas de este programa están abiertas para a tu persona, así como los demás candidatos. Sus palabras quiero, finales. Palabras finales, quiero decir que los candidatos elegidos por la voluntad popular de los comités se mantendrán hasta el final y yo estaré vigilante a que eso suceda. No vamos a permitir ninguna intromisión. ¿Hay eso, alguna, ese alguna, queda totalmente claro. ¿Hay alguna, discúlpame para terminar, alguna posibilidad de que Gonzalo Carranza, Yogo, participe por las filas de APP? ¿Todavía hay posibilidades? Me gustaría que recapacite, que se presente a las elecciones complementarias y que vea él si en realidad tiene o no la aceptación. Ayer me dicen que salió, quiso hacer una manifestación y no llegaron a más de 50 personas. Es muy triste porque es mi partido el que se afecta, porque vemos que pese al extraordinario trabajo, propaganda que ha hecho, no tiene la acogida del pueblo que yo quisiera para un candidato y que todos quisiéramos, ¿no? Claro. Entonces, ojalá que él recapacite, que entre en las elecciones, que sean las encuestas y que sea finalmente el pueblo el que decida. No le cerramos la puerta absolutamente a nadie, esperamos la decisión final del partido y que gane el que debe ganar. Quiero aclarar finalmente, porque ya sé que se nos va la hora, que el otro precandidato que tenemos es el doctor Frankie Zorrilla, como Frankie Zorrilla y no como Chimpún. Eso, nosotros, como cualquier partido joven, hemos captado gente del Partido Nacionalista, del Partido Aprista y de todos los partidos y movimientos que existan. La gente está comprometida, los mejores hombres están comprometidos y son los hombres los que valen, muchas veces no los propios nombres. Estás hablando de Bellavista, ¿verdad? Frankie Zorrilla. Frankie Zorrilla es de Carmen de la Legua. Ah, Carmen de la Legua, perdón, Carmen de la Legua. Carmen de la Legua, sí. ¿Él estaría participando por APP? Estaría participando por APP. Él si es así... Yo estuve con el alcalde de Carmen de la Legua y me dice que tiene muchos paneles de Chimpún Callao, Frankie Zorrilla. En todo caso, él es de las filas de Chimpún Callao, que estaría participando en APP. He visto paneles de un tal Cayán, de Vamos Perú. He visto a Julio De Martini con paneles de PPC. He visto, perdón, de PPK. He visto de Fabio Espichán con el PPC. Fabio Espichán es un militante apepista, aprobado, nunca presentó renuncia y aparece como precandidato a PPC. Al PPC, a la alcaldía del Callao. O sea, paneles de eso vas a encontrar en todo sitio. Pero la persona decide finalmente por dónde ir, porque las comisiones de ellos son ser alcaldes, quieren servir a su pueblo. ¿Y con quién lo hagan? ¿No es cierto? No nos quita. Últimamente hemos visto también al señor Gonzalo conversar con Leca, conversar

Comenzamos ya nuestro último bloque con este ritmo tan movido, tan pegajoso que identifica pues a nuestro invitado, que ya está aquí con nosotros en cabina. Y me refiero nada más y nada menos que al gran Javier Lobatón, artista, cantante y conductor de televisión, nada menos. Y modelo también, y ha grabado comerciales. Yo me acuerdo uno que decía... O le sobra la plata, ¿se acuerdan? Bueno, estamos ya con nosotros, está aquí con nosotros Javier Lobatón, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Tulito? Un gusto de estar aquí en Radio Chalaca y definitivamente en este programa, porque así es el Callao, pues, mi hermano. Así es el Callao, pues. Así es el Callao. Dime, Javier, ¿cuántos años ya en la vida artística? Bueno... Ya con ese pelo gringo que tienes ahí en la coronilla. El pelo rubio lo tendré como más de 15 años. Es tu característica, ¿verdad? Planté ahí. Te cuento que una vez estábamos en un concierto que tenía que darlo Willy González, Ilemaro, Jerry Rivera y quien te habla. Y se me ocurre pues cambiarme el color de cabello. Y dije, ya estoy aburrido, me pongo mi pelo negro y ya me voy chuchumecón al concierto. Al concierto. Loco. 4 horas antes tenía que recoger ya la cancelación en dinero para ir con toda la orquesta. Y cuando me ven, me dicen, ¿qué, así vas a ir al concierto? Sí. O te cambias ahorita el color de cabello al rubio que tenías. Aparte de no pagarte, te mandamos preso o te hacemos una demanda judicial porque nosotros te hemos contratado con tu pelo rubio. Y tuve que ir volando a 3 peluquerías. O sea que prácticamente eso se ha convertido en tu huella digital. Así es lo que me identifica, si no, no me creen. Vaya, vaya. O sea que hace 15 años estás con la cresta. Y 18 años como artista. 18 años. ¿A los cuántos años empezaste? Chibolito, ya a los 20 años yo ya estaba ya modelando. Estuve todo. Había ahorita ahí el Lima Weekend y el Lima Fashion Weekend, toda esa onda. Pero antes era la fiesta de la moda, donde modelábamos con Viviana Rivas Plata, claro. Modelábamos con Marina Mora, cuando Marina era delgadita. Y, y yo ya de ahí pasé a novelas, de las novelas pasé a formar parte de ser imagen de Petroperú. Y de ahí fui poco a poco aprendiendo. Tú eras imagen de Petroperú, ¿no? Por 8 años. ¿Por qué será? ¿Por el color? La gente piensa que me agarraron como filtrante y de ahí sacaban el petróleo, creo. Ajá. O sea que te hacían sudar y ahí sacaban el petróleo. Me ponían corriendo todo el día. Mientras que pagaban, no hay problema. Muy bien. Pero vamos a recordar un comercial que hiciste. Acá nuestro operador ha encontrado. A ver. ¿Eres racista o no es racista? No, nada que ver. Como yo no soy racista. Nada que ver con el racismo. A ver. Este dice está elaborado con aditivos de la mejor calidad. El nuestro también. Este rinde muchísimo kilómetro por galón. El nuestro también. Este protege su motor y el medio ambiente. El nuestro también. Aparentemente, ambos son iguales. Sin embargo, el nuestro es más oscuro, pero como yo no soy racista. Nuevo Premium Diesel 2 de Petroperú con aditivos ¿no? Exxon. Ahí cuando eras la imagen de Petroperú. Así es, ese fue el primer comercial. ¿Qué año? Estamos hablando del año 97 promedio y 96, perdón. Y ¿qué pasa con ese comercial? Este comercial tan simple que ahorita Paolo Guerrero le pagaron como $1,000,000. A mí en esa época me pagaron $1,200. Había discriminación. Había, hermano, no había lo de ahora, mi hermano. Si no, estaría en el Callao con mi casa en la punta. De todas maneras. Pero la situación es que con ese comercial le ganamos a Argentina, a Brasil, a Chile, a Estados Unidos como el mejor comercial iberoamericano en cuestión de creatividad. Pero mira, había una frase famosa que tú decías. Claro, como yo no sé, racita. Y después de eso vino el bendito o te sobra la plata, ¿no? Claro, muy toda bien. La gasolina se produce en Perú y toda, ¿no? La diferencia es el precio, fíjese. Y entonces entrábamos en comparación de precios y terminaba diciendo, oye, ¿vas a ayudarnos a bajar el precio de la gasolina o te sobra la plata? Eso fue el año 99. Pero fíjate que para el 99, si no hacíamos ese comercial, la gasolina iba a subir de tal manera que iba a costar promedio 15 soles en esa época, lo que cuesta ahorita. Claro. Y el Perú iba a entrar en este problema que tiene actualmente Venezuela. Perú iba a caer en eso si no hacemos ese comercial, que no influyó solamente en combustible, sino a la gente ya empezó a controlar sus precios hasta en los mercados. Claro, porque esta es una empresa del Estado, ¿verdad? Sí, si hasta ahorita tú cuando me quieres contratar en un evento dices, no tanto, a mí no me sobra la plata, ¿eh? Ah, ya ves. Muy bien. Bueno, pues estamos con Javier Lobatón, artista, cantante, conductor de televisión. ¿Ah, bueno, sí? Pero desde que comenzaste hace 15 años, más de 15 años, ¿verdad? Ya más de 15 años. Has ido evolucionando, ¿verdad? Ya no solamente has modelado y actor también. He actuado, estuve en novelas con Diego Verde. ¿Bailarín? ¿Has bailado también o no? Bailado. Ahorita estás escuchando lo que tenemos, un cover, ¿no? Timbalero, te invito a buscar en mi rumba que va a comenzar. A ti, timbalero, te invito a gozar en mi rumba que va a comenzar. Y suena la clave que afina el cuero, le pica fuerte tu timbalero. Ahí nomás. Ajá, Javier Lobatón. Poniéndole sabor. ¡Chipum! Calla, poniéndole saoco aquí al programa. Ahorita así armamos el tono. Ya estamos con las gorritas acá, el vestido de rosado con el esforro. De todas maneras. Bueno, Javier, y digamos, este comercial no solamente ha sido el único que tú has realizado, ¿verdad? No, he hecho comerciales para el extranjero a raíz de estos premios que había ganado. Comerciales que no eran para Perú, lógicamente. Hice para una empresa de rones, hice para gaseosas que salieron en esa época en Venezuela, en Ecuador. Y ya no has hecho para petróleo. ¿Qué pasó? ¿Se secó el pozo de petróleo? Yo creo que todo tiene un periodo, si no quemas imagen. Yo tenía ya 8 años con Petroperú en el 2004, más o menos. Aprovecho, maestro. 8 años. Cuando yo decidí dar un paso al costado y avanzar con mi carrera artística, porque todos los días subía, bajaba del avión, nos íbamos a una provincia a otra. Y yo dije, ahora saliendo de aquí viene un reto más bravo, porque ya no está el respaldo en la empresa, cómo sales adelante. Habían cositas para aprender, tenía que cantar mejor, tenía que aprender a manejarme en un escenario, en la televisión. Y son cosas que los he ido aprendiendo poco a poco, y habrán muchas más que corregir. Y tú, y digamos, aquí en este país, donde todavía existe un poco de racismo, ¿el color que tú tienes no te ha traído problemas? ¿O tú crees que de repente ha sido, digamos, el color lo que te ha ayudado? Tienes sus pros y sus contras. Como por el color me han abierto las puertas, quizás he tenido la suerte de que en algunos sectores me han abierto las puertas, me han apoyado, me han aceptado, como en otros también ha habido un poco de rechazo, ¿no? Y había que trabajar sobre ese rechazo. Ponerme a llorar sobre la derecha derramada no era ponerme a llorar porque había racismo, no era, sino cómo me ganaba ese público, claro, cómo sí. Yo me superaba para mejorar, era claro el reto. Eso. Claro, claro, claro. Debe ser bien complicado soportar pues el racismo a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tú has seguido creciendo y ahora. Pero los que no eran racistas eran los del Callao, ¿eh? Los del Callao me traían para la fiesta de San Pedro. Claro, me traían y me yo sí tengo mucha gratitud con el Callao, con la gente de Bellavista también, porque ellos hacían el evento. Y siempre me trataron bien. Siempre yo de ese escenario salía fortalecido, porque venía también con esos problemas, pero como que me daban fuerza y decían, no, sí puedo. A la gente sí le gusta y salgo para adelante. Claro, claro. Estoy muy agradecido con el Callao por eso. ¿Hace cuánto tiempo Javier Lobatón ha ingresado al canto? Ya 14 años. A nivel profesional, 14 años. Porque si tú ibas a la iglesia por mi casa en San Juan de Miraflores, en el Corpus Christi, yo ya cantaba de chiquito. Ah, ya cantabas, ya. En la iglesia. Sí, ya cantaba en la iglesia y ganábamos concursos. Hemos tú eras el monaguillo. De mono puede ser, pero monaguillo no era, porque yo era. Es que era mono chiquito, pues monaguillo. Ah, ya, monaguillo. Ah, monillo. ¿Tú querías? Monillo. Monillo por monaguillo. No, pero. Pegado a la iglesia con ciertos valores, y eso quizás ayudó en el carisma, ¿no? Porque yo siento que mi trabajo de televisión o estar como persona pública es simplemente una chamba. O sea, mi función es hacer divertir a la gente, que se relaje, que se disipe de sus problemas. Como el barrandero, su función es dejarnos limpio a la calle, y todos somos importantes. Claro, pero lo bueno es que tú, bueno, yo no tengo conocimiento de algún escándalo que hayas tenido. No me gusta, prefiero claro, dar un paso. Tu tema prácticamente es artístico, ¿verdad? Porque ahora sí es muy fácil salir en Amor a Amor y... Tú me vas a ver en Amor a Amor haciendo chistosada, porque tenemos Susy Díaz, Quien Te Habla, y Marco Antonio, prácticamente un trabajo ahí. Pero lo mío es ir a hacer el chongo para que la gente se mate de risa, más no estar metido. No te prestas para la... Porque para hacemos eventos corporativos. Y ¿qué cosa? Yo no soy solo, yo tengo músicos, tengo cantantes, o y tienen familia. O sea que también eres empresario. Claro, y esa gente come de mí. Si yo estoy mal, porque hago algún escándalo, ¿a cuántos dejo sin chamba? Claro, si los míos corporativos. Si el pelo se te pone negro... Fuimos. Por favor, ya fue. Tiene que cuidar de radio. Tiene que cuidar esos rulos gringos, tienes que cuidarlos. Oye, pues, quiero mandarle un saludo. Yo tengo primos acá en el Callao, mis adelante, primos a ustedes arriba que están acá por pelado los barracones. Yo tengo mis primos hermanos y a gente que me conoce ahí, a todos los que me conocen por ese lado y a toda la gente que me conoce y quieren el Callao, el abrazo y el saludo. De verdad, yo he caminado por acá mucho. Yo estudiaba en la técnica del Callao. La Universidad Nacional, ahora Nacional del Callao. Yo estudiaba Ingeniería Química ahí. ¿Ingeniería Química? ¿Para qué? ¿Qué quería? Quería cambiarte de color. Quería cambiarte de color, ¿qué pasa? No, eso de cambiarme de color ni hablar, porque eso, al contrario, mi color me da de comer. Oye, si habrá poco que hemos estado en Chile, por si acaso te aviso, a todos los negros que están en Callao, en Chile pagan por negros. No, sí, no sé, bastante bien en este show que hicimos allá. Y el público fue netamente chileno. Eso te iba a preguntar. Este moreno no solamente ha actuado en el Perú, ha trascendido tu arte. ¿Hacia dónde te ha llevado? Bueno, por primera vez que he salido de Perú, he salido a Chile. Ya. Y lo bonito ha sido que yo iba pensando que iba a la colonia peruana, y la mayoría de todo el público que tuve fue chileno. La mayoría, porque hubieron unos cuantos peruanos. Pero estamos hablando que un día un show fue para 4.500 personas, otro día el show fue para más de 7.800 personas. Y de ese porcentaje de gente, el 5% eran peruanos y la mayoría era de esos países. Y dándole para... Y cantando música negra, música criolla, antes de cantar un poco lo internacional, ¿eh? Eso, te iba a preguntar, ¿cuál es el ritmo que tú estás... Yo canto de todo, canto hasta cumbia, ¿y dónde te sientes mejor? ¿Con qué género? Yo me siento... O sea, yo para cantarte algo, lo canto porque me gusta el tema o porque lo encuentro, me encanta algo del tema. Y puedo cantarte un huayno como te puedo cantar cumbia, como chicha, pero si tú me hablas de un género, o sea, yo te cantaría... Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar nos vemos tú y yo para hablar de amor. Vale. Eso es un bolero, ¿no? Ay, amor, claro. Si yo pudiera abrazarte ahora. Esos son los ritmos que me gustan. O cantarte al dulce bordonear de las vihuelas. Hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño, con su repiquetear de castañuelas. Y siguen las guitarras con sus pinos, quitando el sueño a todo el Callao. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño, así es el Callao. Ajá, muy bien. Que también dentro del tema empresarial que tú tienes, digamos, ¿qué servicio das? O sea, de repente para una orquesta. ¿Estás hablando de mis servicios? ¿Qué cosa? Profesionales. Ah, ya, porque yo pensaba que querías que te den masajitos. No, hermano. Mañaneros a esta hora así. Ay. A la vejez de Iruela. No, maestro. Ah, ya, servicio. A nivel artístico, específica, pues la señora está. La señora está que muerde la escoba ahí en su casa, ¿no? Por favor, señora, tranquila. Después le dejo mis números. Organizamos eventos. Te podemos poner los tonos, comida, llevar hora loca. Yo, cuando esta chiquita Danuska Zapata y Angie Gibaja eran mis bailarinas, nunca pensé que lo que hacíamos se iba a convertir en lo que se llama ahora la hora loca y que las chicas también en su momento iban a salir, ¿no? O sea que ustedes hacían la hora loca antes que sea loca. Ah, sí, es antes que sean más locas estas locas. Pero sí, te damos lo que requieras para un evento. Matrimonio, 15 años, cumpleaños, tu evento corporativo, defunciones, tu divorcio, si por primera vez lo inauguraste. Despedida de soltero. Divorcios, inauguraciones de callejones, todo. Bueno, y también sé que has sacado un disco. Sí, es un disco. ¿Tu primer disco? ¿Segundo disco? Este es un segundo disco que tiene una compilación de algunos temas del primero. Este segundo disco lleva cumbia. Por ahí sí tiene, creo que la número. Ahí está, el Songo Congo. Este fue un éxito en Chile, ¿eh? Por eso las chilenas me adoraron y yo estoy agradecido con ese país. Este es el Songo Congo, que tiene coreografía, que la gente me identifica mucho con ese tema. La número 5, el Songo Congo. Ajá, el primero que escuchaste es el baile del Congo. Ya viene el Songo Congo para gozar. Zumbum me suena como a bongo. Con este hermo yo me pongo. Y tiene coreografía. Saca la mano derecha, pega la izquierda, arriba los brazos, te da la vuelta. La saca, la baja, la sube. Ajá. Y de toda la pose. Bueno, ¿y esta es una letra tuya, una composición tuya? Esta composición es de Willy Noriega. La composición mía es Fin de Semana, que es el primer tema que se abre el disco. Fin de Semana es el primer tema. A ver, vamos a escuchar Fin de Semana, a ver cómo compone Javier Lobatón. Y con eso abro yo mis horas locas. Esa es la original hora loca, ¿no? Que abre con música negra. Con música negra, ¿no? Y de ahí tienes cumbias también. En las cumbias está Estás Sin Máscara Ni Engaños, Aún Te Amo. Está el merengue Cacharrito Malogrado. Ajá. Está mi merengue El Cacharrito Malogrado. Y yo me acuerdo, Florcita, cuando empezó con todo este problema, cuando ya estaba a mitad de su problema, me dijo: oye, Flor, te voy a mandar esta canción. ¿Contigo también se vaciló o no? ¿Cómo la cosa? No, mi padre. Ah, perdiste ahí, no. No, nos fuimos a la playita a conversar. ¿Le regaste la flor a Florcita o no? Dice que le gustan los morenos. Eso ya sería regar con manguera de. Eso sería para regar con manguera de bombero. Ya. ¿Tú no eras su vecino? Yo no era su vecino. No. Soy su amigo que la consolaba. Su amigo cariñoso nomás. Su pata. Tú la consolabas. La consolaba. Porque ella dice que practica la dieta del desayuno. ¿Cuál es la dieta del desayuno? Con el amigo del 301. Ay, ay, ay. Mira. Y ella, o sea que tú eres bien amigo de Florcita. Sí, con Susy, con Flor, ¿no? Pero el asunto está en que... ¡Imbécil! Hay una canción que se la dedicábamos a ella, ¿no? Sí. Se la dedicábamos más que nada a Néstor. ¿Quieres escucharla? A ver, por favor. ¿Cuál? Sin Máscara Ni Engaños. A ver, esa es la número 14 del disco. Esa es una cumbia. 5 cumbias hay en ese disco. Ya, y esa se la dedicaba... A Néstor. Se la mandé a Néstor, se mató de risa. Ya. ¿Y por qué? ¿Cuál es el...? Es que ya tarde o temprano te vas a reconciliar, mi hermano. Pero en Beto Ortiz, en el Balón de la Verdad, va a salir el cubano presentando una foto, sí, una cosa tremenda. La Florcita, pues, es brava. Sí, bueno, Florcita, le dicen salvo, arraso con todo. No, mentira. Florcita cometió sus errores y todo error siempre tiene una consecuencia. Y se va a amistar con... Se va a tener que amistar, sí. Bueno, pues ojalá, ¿no? Vas a ver, dale tiempo al tiempo. A ver, vamos con la... Ah, ese es fin de semana el que estás escuchando. Ahí está. Ese es como agarrar un oro loco. Señora, si ya está cocinando, vaya cocinando bajo este ritmo de Javier Lobatón. Ya están los discos a la venta próxima del video. ¿Tú qué crees que el corazón cerrado no va a tener video? No. Y también. Nosotros metemos cumbia, salsa, guayno, de todo, ¿eh? De todo como en botica. Muy bien. Esta está dedicada. No, esta no, esta es para que te tonees, mamá. Ay, la ay, que ay. Está dedicada para mi amigo Néstor es la que te dije, sin máscara ni engaño. Sin máscara ni engaño. Sí, es la número 14 de ese disco. Son 19 temas que... Y ese disco termina en tres salsas. Pa' bravo yo, porque lo hicimos pensando en el Callao. Ah, ese es. Ah, bueno, tenebrosa. Ven y hablemos claramente, sin máscara ni engaños. Toma. Frente a frente. Y ya no está el amor, de pronto se esfumó. Y en costumbre ahora se transformó. Ahí está. Está bien. Creo que va a ser un éxito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ya de lanzamiento del disco? Tiene 2 días. Tú eres la primera radio que le primicia, está llegando. Primicia para el Callao. Para el Callao. Muy bien. Tú sabes que hace poco vino Larisa Riquelme. Ah, mira, vino. Y Juan Sotomayor le regaló. Hizo su regalito, acá la recepcionaron en el municipio. Así que te pasas por ahí también, Juan Sotomayor también te va. Ojalá que Juan Sotomayor se porte conmigo, pues, aunque sea que me traiga el día de pescador, que no sea, claro. Que no sea racista. Que no sea antichévere. No creo. Juan Sotomayor yo lo conozco o sea, no lo conozco personalmente, tengo referencia de amigos que es una muy buena persona. Tú sabes que el hombre también está metido ahí, le gusta estar en los temas. Le gusta la farándula. Yo lo he visto cantando rancheras en televisión. Claro. Sí. Tiene su bocina. Tiene su voz. Ahí está la cumbia, ¿eh? Dedicada para... Esa yo se la dediqué cuando recién vino el problema. Y de ahí estaba En silencio brindaré. Que debe ser el 13 o el 12. En silencio brindaré. Eso es para la reconciliación ya. Ya. Después empezó la conversación, la conciliación, que es el periodo que se vive ahora, y con eso salió ese otro tema que me hizo Juan Arce, ¿no? O sea que a ti te inspira Florcita. Me ha inspirado. En silencio brindaré. Entonces, ahí viene. Ah, ese es el cacharrito malogrado, mi merengue. Lo que pasa es que yo tengo un carro que se para parando mañana, tarde y noche. Es, ¿no? Que no le echa seguramente lo aditivo. De 97 que tiene que ser. Ajá. Pero... ese es para bravo yo, ¿eh? A ver, dale. Solo canta Luisito Zabaleta. Eso le gusta al Callao. Al Callao, ese lo hicimos salsa. Pensando en el Callao. Pa' bravo yo. Esa la canta Luisito. Estoy mulato duro. Tengo la mente en mi sueño. Estoy bueno de salir. Y esa es mi orquesta en vivo, ¿eh? Eso fue mucho de... ¿Quién la canta? Luis Zabaleta. Un pata que canta conmigo en el grupo. Buen pata, un hermano. Sangre de africano. Canto con gran virtud. Pa' bravo yo. Lo que sé, lo que es la conga, ese cerro y el bongo. Pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Yo te digo. Bueno, y todo esto y mucho más, si usted contrata, pues, a esta empresa de nuestro amigo Javier Lobatón. Bueno, pero y orquesta. Y si contratamos la orquesta, viene contigo incluido, ¿verdad? Lógico, pues. Porque a veces tú contratas a un grupo y no viene el... Ah, los suplentes. ¿Tú sabes qué hay no, a veces no. Eso, mano? Le mandan a un negrito, le pintan la cresta. Le ponen la de peluca, gringo, ¿no? Y... Viene Rubén pintado de negro y no, con la peluca amarilla, man. Y la canción. No, esto es... Es necesario llegar, divertir a la gente, tener contacto con todo el público, que es lo mío. O sea, no me gusta que la gente me vea de lejos. Me gusta que la gente participe, baile junto a mí. pero darle lo que le gusta, porque si hay un público de más cumbia, será más cumbia, de más salsa, será más salsa. Diversión asegurada. Asegurada. Y lo mejor de todo, que esta orquesta es variada. O sea, nosotros tocamos, tenemos una chica que canta Yule Cuya, y canta temas de Corazón Serrano, de Marisol. Tenemos a Luisito, que lo estás escuchando con Padrado Yo, en este cover del disco. Y lo mejor de todo es que nosotros tenemos la voluntad de llegar al público, por eso no somos caros, no es una orquesta que te va a costar 20 mil, 30 mil soles, que es la costumbre de todo el mundo cobrar. 18 mil nomás. No, nosotros te cobramos 19.999. Que veas que no somos antichéveres. No, ya ves. Tiene que ser un precio para la gente del Yauca. Claro, un precio para la gente del Yauca. Hay personas que te digo, a veces nos llevan, oye, pero tengo más que menos 100 soles. Nosotros vamos, le digo. O sea, nosotros nos amoldamos. Porque hay que tener en cuenta que tienes que movilizar, es un grupo, no son dos gatos. No, ni hables de gato porque hoy ha salido la ley de te que da hambre, no, te ya, no puedes cocinarlos, así que no los menciones. Ya, verdad. No crees tentaciones. Bueno, sí, ya están protegidos los gatos, así que sí, estás piña. Ya. A mis amigos los barracones, ahora agarren a los gallinazos, cualquier cosa. Gato ya no cocina. Ya no se puede, sino a la cana. Pero la verdad es amoldarse a todo, pero tenemos una orquesta digital, tenemos la orquesta completa. Ajá, tienes varias, digamos, opciones. Las opciones son como para hacer un... ¿Cuál es tu 20... opción? Bueno, yo cuando nací, pasaba por un callejón y... O sea que hay varias alternativas para que nuestros amigos... Está, de repente todo... no tienen mucha plata, ahí está la orquesta digital. Claro, mi hermano. Tiene un poquito más, la orquesta. De que quiere más, ya la orquesta con show de cajones, con el elenco de danza, pues tocamos huayno, sale nuestra pareja de danza, bailamos zapateo. Entonces, es una mistura que no... Que buscamos que la gente se divierta y no se aburra. Vamos a veces a fiestas patronales. Entonces siempre... ¿Cuántas horas dura el te show? Te puedo dar desde media hora de show hasta 6 horas. Eso depende de lo que requieras. Nosotros estamos abiertos a dar lo que el público espera, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos con Javier Lobatón, conocido artista. Y esa la canto yo. A ver, vamos. Chalaca.com. Todo eso fue grabado en vivo, en el show en vivo. ¿En vivo? Bueno, dejaremos uno de estos discos para pasarlo en nuestra programación. Aquí. Eso es para ustedes, hermano. Sabes que 24 horas de full salsa aquí en RadioChalaca.com. Claro, ya ves, pues, sí. Tú, y ahorita estás bailando abrazadito con el programador de la radio. De eso se trata, que bájate. Claro, que la música pegajosa, la salsa. Con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Ahí está. Y olvídate al cancelero. Por eso la gente, cuando quiera contar con nosotros, nos puede mandar un correo. Vamos a ver. A lobatoneventos@hotmail. O aparte de lobatoneventos, lobatón con B grande, lobatoneventos@hotmail. Nos pueden llamar al 419-7017-99, con los dos nueves adelante, si es como celular, pero es 419-7017, es el Nestel. Tenemos un RPC que es el 989-037738 y nos van a ubicar a Rubén o a quienes habla para poder atender el evento que ustedes quieran. Ya pues, Juan Sotomayor, ya pues, ya, llámanos este año a la fiesta de San Pedro y San Pablo para hacerte claro bailar, pues mi hermano, no seas tan chévere. Claro, déjalo comer algo de ceviche contigo, ¿no? Te paseas en la lancha solo. ¿Ah? Algo, déjalo, ¿no? El hombre se pasea con la arisa, hermano. Se pasea con la arisa, saca pica a todo el mundo. No vaya a ser que sea la próxima nueva dama de acá del Callao. El Callao. ¿Quién sabe? Que quizás se está cocinando. Muy bien. Bueno, si quieren que Javier Lobatón esté pues en su actividad, ¿ah? Pueden llamar al 419 asterisco 7017. Oye, quisiera mandar un saludo para la gente de Ventanilla. De la gente de Ventanilla. Un saludo para todos ellos, para el cariño a la gente que también está en el asentamiento humano Félix Moreno. Y que es un lugar donde siempre hemos ido a hacer show. Gracias a un gran amigo, a Malcolm Durán. Un saludo para él, un muchacho. Ayer lo hemos tenido a Malcolm. Es un joven que de verdad me sorprende porque es la sencillez, pero también su profesionalismo, porque es abogado de profesión. He visto cómo ha ayudado a mucha gente de manera desinteresada. Y por eso el saludo para este gran muchacho, que espero que la gente lo apoye en sus aspiraciones, y yo mismo también lo voy a respaldar, lo voy a apoyar a este muchacho, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pueden, como le digo, marcar el 419, ajuste el asterisco, 7017. Pero tú lo ajustas o no lo ajustas. ¿Lo ajustas o no lo ajustas? Ah, todavía el maestro. 419 asterisco 7017 es el Nextel, De Javier Lobatón. Javier, y si quieren llamar a un celular con el 99 adelante, o también al RPC, que es el 989-037738, para cualquier destrucción, maltrato, o si tiene algún odio o rencilla personal, mándenos donde su peor enemigo, y nosotros nos encargamos de torturarlo musicalmente. Muy bien. Bueno, queremos agradecer pues a Javier Lobatón que nos haya dispensado un poquito de su tiempo para que los chalacos lo sigan recordando, pues porque ya el hombre tiene más de 20 años en la vida artística, ha estado en el Callao en varias oportunidades. Ya quisiera tener más de 20 años, Dios te escuche. Hoy tenemos solamente total 18 años, pero... 18 añitos, pero recién estamos bajando las escaleras. Está chivolo. Estoy chivolo, pero no chivolín. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, así que ya lo saben. Dejo este póster para que te acuerdes de mí. Ahí está, lo vamos a poner acá. Si te portas mal, acá el programador de la radio te lo va a poner en la cara para que te portes bien y te encamines. Ahora sí, no vale llenar de besitos el póster. No. Ah, de eso. Me alegra que hayas estado pues manteniéndote en los primeros lugares, porque tú sabes que hay a veces mucha discriminación pues en el Perú. Yo sé que ven a un negro corriendo. No, es que vienen del extranjero con facilidad a hacerse famosos acá, pero es bien difícil poder ingresar en el extranjero, que te abran las puertas como lo hacen en el Perú con los artistas transnacionales. No es tan fácil. Claro. Sería bueno que las radios locales le den espacio a la cumbia, al huayno, claro, a todos los géneros, porque es una manera de mantener nuestra esencia, nuestra cultura, porque si no matando lo nuestro por querer favorecer no sé por qué a quienes de afuera, no vamos a ser patria, no vamos a ser más grandes. Y bien con la comida, pero yo con lo que hice en Chile y me di cuenta que los chilenos, me di el gusto y el lujo de cantarle y se llama Perú con P patria, y los chilenos me lo cantaron, chilenos. Entonces me di ese gusto, ese lujo, pero me gustaría que sonemos música de gente peruana para que tengan la oportunidad de poder financiar más discos, poder hacer más proyectos seguir creciendo artísticamente y poder aspirar a llegar con nuestra cultura afuera. Claro. Así como nos conquistan con su cultura, nosotros conquistar los corazones. Nada, que venga un blanco con mandil, médico, doctor. Venga un negro con mandil, carnicero. Sí, pues, mi hermano. Ya se acabaron esos tiempos, maestro. Que se acabe eso, si no, definitivamente... Darle las gracias a Radio Chalaca también, porque Radio Chalaca, al abrirme las puertas, yo sé que está permitiendo que la gente conozca el otro lado de un Javier Lobatón que viene de televisión, quizás haciendo un poquito de chacota, ¿no? Y ven la otra parte del artista. Y nada, contar conmigo y saber que a mí se me pueden acercar, saludarme, porque yo no soy un de la estratosfera, soy un ser humano también como ustedes. También tienes tu ¿no? página Facebook, me imagino. Hay el Facebook, Lobatón Eventos, lógicamente. Ajá, ahí está. Y hay otro, el Pégate con Lobatón, que es el de programa de televisión. Mira, desde Vía El Salvador salimos a nivel nacional con Pégate con Lobatón. ¿Canal 45? No, VHTV es parte de Cable Más Canal 3, que está todo Lima Sur, Lima Norte. Oh. Y esperemos que llegue al Callao en algún momento. Y estamos llegando a diversas ciudades de Perú con Pégate con Lobatón, un programa que da oportunidad a artistas también. Apégate, le a apégate. No, no, apégate es lo que tú quieres ahorita en el rinconcito después del programa. Pégate con Lobatón. Pégate con Lobatón. No, no, hermano, no, van a estar esperando abajo y van a apoyar. Estás en el carro. Estás acá tú en el Viril Pueblo Chalaco. Después van a... ¿Ah? De acá del... Acá nuestro... A nuestro programador le dicen el popular Escoba. ¿Por qué? Porque lo apoyan en cualquier lado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias nuevamente al gran Javier Lobatón. Esperando tenerte en otra oportunidad, maestro, aquí. Sabemos que tienes para más y te deseamos lo mejor de los éxitos. Aquí también tus discos sonarán en nuestra programación musical y esperamos tenerte en otra oportunidad. Tus palabras cuando quieras. Nada, que siempre se peguen a Radio Chalaca, porque así no tan solo le damos más chamba a los nuestros, le damos oportunidad y aprendemos de los nuestros, sino que péguense a este gran programa. Así es el Callao, se lo recomienda Javier Lobatón, o le sobra la plata. Pégate con Lobatón en esta gran fiesta y definitivamente, gracias Radio Chalaca. Mi corazón está con ustedes y cuando quieran, yo estaré aquí para venir las veces que necesiten saber algo de mí o para destruirles esa mala vibra y las pocas pilas, poniéndole ganas, baile, rumba, con esta canción que se llama El Timbalero, cantado por Javier Lobatón. Este cover en vivo con su orquesta fue grabado y se lo dejo en exclusiva, Radio Chalaca.com.